vida y los amores de un mexicano. Que una mañana de mayo se montó en su fiel caballo y su pueblo dejó. Su caballo era Retinto, el nombre de él era Jacinto Pérez de la O. Su tirada a la frontera, porque en sueños de una güera él se enamoró. Cruzó valles y montañas, con sacrificio y con mañas, siempre continuó. Y aunque le gruñan las tripas, a Laredo, Tamaulipas, él llegó. Era un gran macho mexicano, era un gran macho, sí, señor. Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí. Porque había muchas viejas cosas que observar. Se salió bien con la suya y al llegar hasta Falfurrias no paró. Era un gran macho mexicano, era un gran macho, sí, señor. Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí. Migra del demonio lo pescó.